vecina me dice que yo me ponga, vamos a gozar y a lo ver. La conga viene arrollando. Ay, qué sabroso ritmo tiene, todos quieren guarachear, mamá.